Lo único que han conseguido ha sido dejar dos huérfanos y una viuda. No van a conseguir nada más. Gracias a Dios hay mucha gente como mi marido. ¡Mucha! ¡Mucha! Y no van a poder con ellos. Cada día van a salir más y más.